Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la Luna, dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Bienvenidos amigos a su programa Jazz y Luna, soy Hugo Espinosa y les voy a acompañar esta noche. No se olviden de seguirnos y escribirnos a nuestra cuenta Twitter @jazzylunaradio y los complaceremos con las canciones de jazz que ustedes deseen. Voy a comenzar este programa con la frase de Chet Baker, trompetista y cantante de jazz, y dice: me parece que la mayoría de la gente está impresionada con solo tres cosas: lo rápido que se puede tocar, qué tan alto se puede tocar y lo fuerte que se puede tocar. Precisamente comenzamos con este gran artista. Se trata de uno de los músicos de jazz más populares de la historia. Imagen, biografía, leyenda y cualidades artísticas conforman un personaje sumamente atractivo para el público. Desbordando los habituales círculos restringidos del jazz, su música exponente del estilo cool es sumamente accesible al oído no familiarizado con el estilo del jazz, y casi siempre está vinculada a la balada íntima, lírica y delicada, tanto en sus vertientes instrumental como vocal. La trompeta de Chet Baker suena como la misma suavidad y tranquilidad de su voz. A continuación, Eighteen Leaf. Escuchemos. Thank you. Un inigualable tema que nos transporta a años donde la improvisación era lo fundamental. Ahora, amigos, continuemos con John Cantrell. Su obra está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en el que fue creada, en concreto, a la lucha por los derechos civiles de los negros y en muchas ocasiones busca una suerte de trascendencia a través de las determinadas implicaciones religiosas. Como se puede advertir en la que es considerada por la crítica su obra maestra, A Love Supreme, la siguiente canción es Blue Train. Thank you. ¡Qué excelente tema! Y un gran dominio del saxofón por parte de Coltrane. Pero nuestra siguiente artista es Nina Simone, una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de descendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Estílicamente, la palabra que mejor le caracteriza a Nina Simone es electricismo. Su voz, con rango propio de un tenor, se caracterizaba por su pasión, su sofocado tono y su aliento trémolo. La siguiente canción que escucharemos se llama Sinnerman. Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Thank you. Sin duda, el talento ecuatoriano no tiene que envidiar a nadie. Así es. Seguimos con la agrupación Pies en la Tierra, otro grupo ecuatoriano, que en el 2005 grabaron su primer álbum. Contaron con la presencia del trompetista neoyorquino Tony Esperanza. Viajero es nuestro siguiente tema. Thank you. Y con esto hemos terminado el programa de hoy. Lamentablemente, los dejo con la canción Nature Boy to the Kurt Elling. No se olviden de sintonizarnos mañana a las 8 de la noche bajo la conducción de mi compañera Michelle Novoa. Aquí en Radio de la Casa de la Cultura, 930 AM. Soy Hugo Espinosa y a través de Jazz y Luna les deseo una buena noche. Hasta la próxima y que sueñen con jazz. A certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very far, over land and sea. Little shy, sad of eye, but very wise was he. Then one day, one magic day, he came my way. And as we talk of many things, fools and kings, he said to me, the greatest joy you will ever learn is just to love and be loved in return. Día. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna.